Gallos y gallinas se enfrentan con los huevos. Quien empezó la lucha era el motivo del pleito. Algo tan importante como para matar. ¿Quién ganará? Observemos la batalla, plumas, sangre y coscorrones. La yema se resbalan y caen los grandullones. El estruendo y cacareo los excita más y más. ¿Quién ganará? Un gallo en el combate se enfrenta con mil huevos. El gallo los aplasta, ellos le matan al peso. En otro sitio un pollito acaba de nacer. ¿Quién ganará? Por allí una gallina que está poniendo un huevo se ve picoteada por el gallo más bello. Los huevos según puestos empiezan a luchar. ¿Quién ganará? En combate desigual, últimos huevo y gallina. El huevo toma impulso, la gallina se aproxima. De un huevazo eliminados, huevo y gallina. ¿Quién ganará? Ya no quedan gallinas, no quedan ya más huevos. Se está ahora muy tranquilo en el gallinero. Ave diva del corral, ya sabes qué va a pasar. ¿Quién ganará?